En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre en Radio Marca Elche y Tele Elche. Hoy es martes 17 de junio de 2025. Y estamos como siempre encantados de saludarte a través del 101.4, de la televisión. O si eliges cualquier otro camino, web, app, YouTube o más posibilidades tecnológicas, que son muchísimas. Sin prisa pero sin pausa. Vísteme despacio que tengo mucha prisa. Podríamos añadir muchas frases castizas del refranero español. Así es como la cúpula de mando del Elche Club de Fútbol, con esas cuatro cabezas fuertes y visibles, propietario, director general, director deportivo y entrenador, planifican la plantilla para la próxima temporada en Primera División. Junio es un mes de sembrar. Julio y sobre todo agosto, en el caso del Elche de Bragarnic, de recoger. Ahora mismo es lo que más están, y así lo adelantaba el director deportivo en el programa Somos de Primera la semana pasada en Teleelch, en lo que más están centrados son en terminar de darle forma a la plantilla con los jugadores que han conformado la pasada campaña, la del ascenso a Primera División. Ya sabemos que hay 13 jugadores con contrato en vigor, pero los esfuerzos ahora mismo se están poniendo en las conversaciones para terminar de renovar a Josan, para conseguir el traspaso y el fichaje en propiedad de Germán Valera. Para ello conversaciones con el Valencia, aunque a tres bandas, porque el Atlético de Madrid también cobraría una cantidad por el traspaso. También con el Sassuolo italiano, que en este caso el club entiende, el Elche, que si no quiso o no hizo demasiado hincapié en quedarse con Agustín Álvarez en segunda división, ahora en primera menos. También es cierto que Agustín Álvarez, cuando vino aquí, venía de una grave lesión, de tiempo sin poder demostrar sus cualidades, y este año sin haber sido sobresaliente, pero sí ha sido un año notable del futbolista charrúa. El Elche lo quiere, el jugador también quiere. Vamos a ver si el Sassuolo no se pasa poniendo una cantidad desorbitada. El Elche quiere a Agustín Álvarez, pero no a cualquier precio. Dituro es otro de los que interesan para la próxima temporada. Su experiencia y calidad le convierten en un portero que Sarabia quiere para la próxima campaña. Hablaremos de todo esto y también en la recta final José Antonio González nos hablará de la marcha, de la despedida de Ángel Donato después de muy buenas temporadas con el filial. También de natación, con esa sexta y novena plaza de Ángela Martínez. De balonmano, con la despedida de María Flores. Y de rugby. Todo ello en este episodio de Elche en Punta, martes 17 de junio de 2025. Cariño, ¿qué te parece si este verano cogemos el coche? ¿Sí? Nos vamos conduciendo para el norte. ¿Sigue? Y cuando estemos a punto de llegar, nos vamos a un taller mecánico a buscar un neumático de repuesto. Que nada arruine tus planes. Adelántate a las vacaciones, pide cita en Volkswagen Service para un chequeo de seguridad gratuito y disfruta del viaje con tranquilidad.

en principio, lo normal, y desde que está Bragarnic, pues por el Pinatar Arena, los partidos amistosos, en Campo Amor, combinando con Elche, eso sería en principio lo normal y lo que hemos visto, aquello de aquellas pretemporadas que se marchaban de viaje, que si... yo recuerdo a muchas he ido, sobre todo en los años 90, en mis comienzos, a Segovia, que si a Baqueira, que si a Benasque, que si a... recuerdo muchas. Bueno, incluso algunas más cerca, un Tiñent y en definitiva, bueno, pues pretemporadas que se hacían buscando el fresquito, ahora ya fresquito, poco a poco, poco a poco. Te vas a cualquier sitio y te vas a Aragón y tienes 40 grados, te vas a Segovia o te vas a aquella zona y es que tienes también los mismos 40 grados. Bueno, vamos con el Elche Club de Fútbol, ahora mismo con Bragarnic en Argentina, con el míster, con Sarabia también disfrutando de unos días de descanso, con Pedro Sinoca lo mismo, Pepe Contreras se ha convertido en una figura principal, pero los cuatro están conectadísimos, como ya demostraron que son las cuatro cabezas visibles de el proyecto deportivo, digamos que son los que fichan, fundamentalmente la última palabra siempre la tiene el propietario, Christian Bragarnic, pero es cierto que cada vez hace más caso a Sinoca, a Contreras y al propio Eder Sarabia, cada uno pues informa y pone encima de la mesa lo que necesita, lo que quiere, lo que ha visto, lo que gusta, lo que es una incipiente joven que puede funcionar. Bueno, pues todo eso parece que poco a poco cada vez más está funcionando y la diferencia con el año pasado es que se lleva ventaja de días, de semanas, incluso de meses, teniendo en cuenta que el año pasado a estas alturas ni siquiera había sido presentado Chema Aragón, que luego fue un fiasco porque se fue al mes y deprisa y corriendo, pues hubo que hacer el equipo a última hora. Nada nuevo en la oficina, pero este año es cierto que eso es una ventaja. También lo que también es cierto es que esto es Primera División y aquí hay que afinar mucho y bien. Hasta que no termine el 30 de junio, es decir, no empiece julio, no vamos a seguramente conocer movimientos oficiales, sobre todo de fichajes, porque bueno, es una especie de regla tácita que la mayoría de clubes suelen bueno, pues respetar, aunque ya estamos escuchando que si tal equipo ha presentado a este o ha fichado, más que presentar, fichar. Las presentaciones no suelen ser ya hasta que empieza julio. Por ejemplo, uno de los que ya se han anunciado en el Español es el de Salinas, uno de los que acaba contrato el 30 de junio. Es curioso lo de los laterales izquierdos en el Elche. Primero fue Óscar Gil, que prefirió al Español, que descendía a segunda, cuando el Elche ascendía esa misma temporada a primera, el año de la pandemia. Bueno, pues ahora Salinas va a llevar el mismo camino, aunque en este caso los dos están en Primera División. Pero es evidente que, bueno, pues aquí se impone lo económico, me imagino que al corazón o lo deportivo, entendiendo que Salinas es muy libre de elegir y lo hizo hace ya tiempo al conjunto periquito, porque entendería que, bueno, es un club evidentemente con muchísima solera, 89 años le contemplan en Primera División por los 25 del Elche, porque económicamente le habrá, pues en este caso, superado las cantidades que aquí le ofrecía Bragarnic, que en ese sentido mira cada céntimo y es evidente que hace bien para equilibrar los presupuestos. Y bueno, pongo el ejemplo de uno de los que acaba, que sí, el club quería que continuase, pero que no va a ser así. Otros sí interesan y en este caso hay acuerdo, yo diría que absoluto, entre las dos partes. Josan y el Elche, además anunciado por el propio Bragarnic, Contreras y de Sarabia. Germán Valera, Agustín Álvarez, anunciado y en este caso anunciado, confirmado por el propio director deportivo Pepe Contreras en nuestros micrófonos. Dituro es otro de los que también están ahí. Por cierto, hablando de porteros, los compañeros de Radio Marca Albacete afirman que el Albacete de su director deportivo Toche quiere a San Román. Es uno de los hombres que apunta a firmar y lo entendemos perfectamente porque muchos de los futbolistas del Elche, se queden o no se queden, tienen buen cartel en equipos de segunda división. Ahí está, pues fíjate, lo decíamos el otro día, lo de Pedro Vigas, que el Granada se ha fijado en él para tener un hombre de un defensa central de jerarquía. San Román, el Albacete, se fija en él y, bueno, pues no es descartable, lógicamente, que si el Elche llamase a San Román a su puerta, San Román, yo estoy seguro de que aceptaría la oferta del Elche, más en Primera División. Pero ahora mismo el objetivo es atar a Dituro y firmar a un buen portero para Primera División, es decir, superar el nivel, elevar el nivel en todos los puestos, sobre todo teniendo en cuenta los que tienen contrato en vigor. Hay jugadores en el centro de la defensa y en el centro del campo que conforman un buen bloque, pero en las bandas, en las alas, en los extremos, en la delantera y en la portería, es evidente, hay que reforzar todas las líneas, pero sobre todo ahí es donde más huecos hay con la marcha de jugadores como Salinas, como Mario Gaspar, jugadores que terminan contrato como Alex Martín, como Óscar Plano, como Rasani, todos ellos no van a continuar salvo sorpresa. Además de los que finalizan con cesión, de los que interesan son Germán Valera, ya se está en conversaciones con el Valencia, aunque el Atlético de Madrid no es un convidado de piedra y entraría en escena, sobre todo por lo económico, reclamando una cantidad por los derechos de formación cuando lo vendió al Valencia. Ya acordaron una cantidad en caso de futuro traspaso y, bueno, pues también hay la opción de Agustín Álvarez, que las dos partes quieren, igual que Germán Valera, pero aquí el tema es económico. El Sassuolo, si se descuelga pidiendo una cantidad elevada, el Elche está interesado en Álvarez, pero no a cualquier precio. Y lo primero que se quiere es asentar, como digo, los que se quedan para luego abordar los puestos libres que hay que fichar. Una de las opciones que yo creo que no existe es la de Sorikawa. Cuando a Sori le preguntamos hace unos días en el programa Leyendas sobre su futuro, exactamente esto es lo que decía. No, yo creo que en la vida siempre yo lo que he dicho desde el primer día que firmé con Pedro, yo el Elche le debo todo porque el club que confió en mí y ser futbolista profesional, yo creo que de una parte fue porque yo creo en mí, pero también ellos también. Así que por respeto tengo contrato con La Palma y vamos a ver qué pasa. Pues al final Las Palmas y Sorikawa están condenados a entenderse. Tiene contrato en vigor con el cuadro canario, igual que Pejiño, otro de los que no va a continuar y termina su cesión y vuelve al conjunto canario. Pero bueno, Sorikawa es uno de los que, aun no habiendo dado el rendimiento que seguramente a él le hubiera gustado y que la afición hubiera deseado, es un futbolista que yo creo que deja un hueco en el corazoncito de los aficionados por su manera de comportarse, de entender el fútbol, de expresar siempre su enorme cariño con el Elche Club de Fútbol. No olvidemos que se hizo aquí, que aquí explotó y fue traspasado al Dijon francés por 4,5 millones de euros en un día final del mercado invernal y que, bueno, pues es un jugador que, no olvidemos, que ha marcado goles importantes. Medio ascenso depende de ese gol de cabeza en el penúltimo día del Málaga. Si no llega a entrar ese primer gol, el Elche no hubiera dependido de sí mismo, a pesar del tropiezo del Mirandés, en la última jornada. Y no hubiera ascendido directamente porque en la última jornada el Mirandés ganó y estaba claro que iba a ganar. O sea que, cuidado, hay héroes por accidente, no voy a decir que Sori lo sea, pero ese gol tiene mucho peso en el ascenso del Elche Club de Fútbol. Y él puede decir que cumplió su sueño de ascender con el Elche a Primera División. El verano es largo y veremos. Yo he venido con el único propósito que era vivir esto que viví el lunes, subir con el Elche de fútbol a Primera División y hoy en día lo puedo decir que he subido con el Elche a Primera. Sí, señor. Y además con todas las letras. Ha formado parte de la plantilla de Primera División, ha jugado muchos partidos, aunque no muchos de titular, y ha marcado, como digo, goles, el punto en Tenerife en el último instante de cabeza. Ese punto, al final, es el que te puede servir también. Cualquier punto de la temporada. Lógicamente nos acordaremos más del primer gol contra el Málaga, el que abre el camino de la victoria y que le da al Elche la posibilidad de depender de sí mismo en la última jornada. Qué tan importante fue

Además, los de Sarabia han sido la escuadra menos goleada con 34 tantos en contra. El Elche, que en las primeras cuatro jornadas cosechó 3 derrotas, luego metió la directa con 11 victorias, 7 empates y solo 2 derrotas en 20 encuentros. Si os fijáis, el Elche de los récords es insuperable en muchos récords, sobre todo el de ser líder de la primera hasta la última jornada, pero este Elche también tiene notas muy destacadas. El sumar 77 puntos, el llevar esa racha de 10 victorias consecutivas en casa, el equipo menos goleado de la categoría, el segundo mejor local. Bueno, son datos muy notables. Hablamos sobre los minutos finales, que han sido claves. Si tenemos en cuenta los goles a partir del minuto 75, el Elche ha sumado 15 puntos en este tramo de los partidos. Un aspecto clave para conseguir el ascenso. Soricaba salvó un punto en Tenerife. Josan y Yago de Santiago pusieron patas arriba al Martínez Valero con la remontada ante el Cádiz. El Barrasani dejó una primera muestra de su don divino en los minutos finales ante el Zaragoza. Agustín Álvarez rescató un empate en el Molinón. Estoy hablando de todo ello en los minutos finales. Aleix Febas agitó la varita para marcar un gol de época ante el Eldense. A lo Messi. Rasani se volvió a vestir de héroe en el nuevo Arcángel. Josan y Nico Fernández protagonizaron uno de los grandes goles del curso en el plantío y Soricaba abrió la lata en la penúltima jornada ante el Málaga. Todo ello después del minuto 75, es decir, que el Elche ha tenido unas grandes prestaciones en el último cuarto de hora o en tiempo de descuento. Destacar otro dato relevante que muchos no lo hubieran querido a principio de temporada, que el Elche ascendió a Primera División con Mourad de Pichichi. Pese a que en agosto estaba más fuera que dentro, Mourad no solo se ha quedado este curso, sino que además ha sido el pichichi franjiverde con 9 tantos, 6 de ellos en la primera vuelta. El delantero hispano-marroquí ha sido clave con sus goles y será siempre recordado por marcar el tanto que abrió el camino hacia Primera División en la goleada en Riazor. Matías Dituro, otro dato para la historia, el segundo Zamora franjiverde. Se ha convertido en el segundo Zamora franjiverde junto a Manu Herrera en el año del Elche de los récords, Manu Herrera. El portero argentino ha terminado el campeonato con 0,86 goles encajados por partido y 16 porterías a cero. Dituro ha disputado 38 partidos esta temporada, recibiendo 33 goles en un total de 114 disparos a puerta. Es decir, el meta argentino logró detener el 72% de los lanzamientos. En total, el Elche ha conseguido 19 porterías a cero, porque hay que sumar también las 3 conseguidas por Miguel San Román, quien en Liga no ha encajado un solo gol. Josan, asistente de lujo a sus 35 años, ha firmado los mejores números de su carrera. En total, Josan ha marcado 4 goles y ha dado 11 asistencias, con una segunda vuelta de campeonato extraordinaria en la que ha sido decisivo para que el Elche, para lo que el Elche ha necesitado. Con su tercer ascenso como franjiverde, el crevillentino se ha quitado la espinita del descenso en Almería en 2023. Josan, uno de los capitanes y de los jugadores más queridos por la afición, desde luego se ha ganado a pulso una renovación que debe anunciarse en breve. Otro nombre propio, la magia de Nico Fernández Mercau. Si hay un futbolista que esta temporada haya marcado las diferencias por su calidad y rendimiento en el Elche, es Nico Fernández. El mediapunta argentino ha tenido 14 participaciones de gol a lo largo del campeonato, merced a 6 tantos y 8 asistencias en 33 partidos. Una inoportuna lesión muscular lo dejó fuera de combate durante un par de meses en la segunda vuelta, pero eso no le ha impedido ser decisivo en la recta final, y eso que se le notaba que no estaba top. Hasta la irrupción de Josan, Nico ha sido el gran desatascador de partidos con una magia de la que ha disfrutado el Martínez Valero. Salinas, el futbolista de campo con más minutos. El incombustible Salinas ha sido el futbolista de campo con más minutos, ha acumulado esta temporada un total de 3.355 repartidos en 39 partidos. El de Callosa de Segura ha sido el amo y señor del lateral zurdo, donde, pese a no tener apenas competencia, ha rayado a un gran nivel durante todo el año. Salinas ha aportado 2 goles y 3 asistencias. Y el Martínez Valero bate todos sus récords de asistencia, con más de 21.000 abonados, 21.800 para ser exactos. Todo un récord para el Elche en segunda. El Estadio Franjiverde ha registrado una media de asistencia esta temporada de más de 18.500 aficionados por partido. Más allá de los resultados deportivos, el club ha sabido conectar con su público para aumentar exponencialmente su masa social, repleta más que nunca de gente joven. Todo hace indicar que el próximo curso se van a batir todos los récords en el número de abonados del Elche en primera, que es de 25.200. Números que sin duda, bueno, pues dejan a las claras que el año del ascenso a primera, 2025, nos va a dejar estos números, estos datos marcados, y con el paso del tiempo seguramente le iremos dando todavía más importancia. Continuamos en directo, vamos a hablar del ilicitano porque habrá cambio de entrenador. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Donato se despide. Sí, se están produciendo movimientos en el fútbol base franjiverde. El hasta ahora técnico del ilicitano, Ángel Donato, se despidió del Elche Club de Fútbol el pasado domingo a través de las redes sociales. Donato se marcha tras dos temporadas brillantes al frente del ilicitano. En su primer año logró un ascenso de récord a la segunda ref, dominando con mano de hierro el grupo sexto de tercera, y en la temporada que acaba de terminar consiguió una permanencia con holgura en el debut del equipo en el grupo tercero de la segunda. Por lo que expresa Donato en su carta de despedida, su deseo era el de continuar, ya que escribe: me hubiera gustado despedirme mucho más tarde y que el final hubiese sido de otra forma. Nunca es fácil despedirse de un lugar que te lo ha dado todo. Se cierra una etapa que me deja huella para siempre. Gracias de corazón por confiar en mí y por abrirme las puertas de vuestra casa. Me voy con la conciencia tranquila y el alma llena, sabiendo que lo di todo. Agradece el trabajo y la implicación de todo su cuerpo técnico y de los jugadores, y añade a la afición por ese empuje constante, en especial a los pequeños de la grada ilicitano. Gracias por lo vivido, ha sido inolvidable. Mucho Elche. La carta de despedida de un Ángel Donato al que ofertas no le van a faltar, porque su hoja de servicios en el Elche ha sido impecable. Ha formado futbolistas que el primer equipo ha aprovechado, como Mati Barcic, Rafa Núñez o Adam Boyar, y además lo ha hecho cumpliendo con creces los objetivos marcados. No me olvido de cuando nos decía en septiembre que todas las quinielas daban como favorito al descenso a tercera al ilicitano en ese grupo tercero, y sin embargo el equipo logró la permanencia con varias jornadas de antelación y en algunos momentos soñó incluso con la posibilidad de meter la cabeza en puestos de playoff ante transatlánticos de la categoría como el Atlético Baleares o el Sabadell. La duda está ahora, Paco, en saber quién tomará las riendas del filial, y el primer nombre que nos surge es el de Nino, que desde su retirada ha sido el segundo en el ilicitano de René Martínez, Alberto Gallego y Ángel Donato. Por lo que nos cuenta, Nino está con muchas ganas de asumir su primer reto como primer espada, y en ese sentido veremos qué decisión toma el Elche respecto al banquillo de su filial. Pues el bueno de Nino parece que ya se encuentra preparado para afrontar esa condición de primer espada, y si no es en el ilicitano, pues buscará otras opciones. Hablamos de natación y de Ángela Martínez. Ángela Martínez sigue con su buena línea de resultados en 2025. La nadadora de Elche terminó en la sexta posición en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas celebrada el sábado en Setúbal, en Portugal. La ilicitana completó el recorrido en 1 hora 53 minutos y 50 segundos, por lo que se mantuvo hasta el final en la pelea por entrar en el top 5, a menos de un segundo de su contrincante Lea Boy. Se trata de una prueba en la que se han dado cita la gran mayoría de estrellas mundiales, con un total de 33 nadadoras inscritas. Con este sexto puesto y a falta de una última cita que se va a celebrar en el Golfo Aranchi en Italia en septiembre, Ángela Martínez cae a la segunda posición de la general con 1.750 puntos por los 1.800 que ahora tiene la nueva líder, la italiana Ginevra Tadeucci. Martínez representará a España a finales de julio en el Campeonato del Mundo que se llevará a cabo en Singapur. Pese a sus 21 años, la ilicitana ya se ha convertido en una de las nadadoras a tener muy en cuenta en este tipo de competiciones internacionales. Una buena prueba de ello es que participó en París 2024 y en abril logró una victoria histórica para España en la Copa del Mundo celebrada en Ibiza, donde se colgó el oro al ser la más rápida en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Por otro lado, Paco, el domingo Ángela Martínez fue novena en el knockout, también celebrado en aguas portuguesas, con un tiempo de 6 minutos y 54 segundos en la ronda final de 500 metros. Pues vamos a desearle los mejores resultados próximamente a la buena de Ángela Martínez y hablamos de otra mujer que también ha hecho historia. Hablamos de balonmano femenino y de su ex capitana. María Flores ha puesto el punto final a su carrera deportiva como jugadora profesional de balonmano. La capitana de la TIGO Elche se despide tras 13 temporadas en el equipo ilicitano, su segunda casa, tras dar sus primeros pasos en las pistas de su Almasora natal. En Radio Marca Elche y Tele Elche hemos hablado con la protagonista sobre sus inicios y sobre los motivos por los que ahora es el momento idóneo para la retirada. Pues la verdad que empecé haciendo patinaje de velocidad, entonces fue un poco una decisión ahí, luego mi madre también había hecho balonmano, yo hacía las dos cosas a la vez, tuve que decantarme por una de las dos cosas y aposté por el balonmano, un poquito también eso, porque mi madre había hecho balonmano, me gustaba el deporte en equipo. Bueno, creo que a nivel personal necesitaba ya apartarme un poquito, ¿no?, del nivel deportivo. Creo que llego a una edad en la que necesito pensar un poquito en el futuro, pensar en mi vida, pensar en qué voy a hacer, y creo que la gente que viene del equipo viene pisando muy fuerte, vienen gente muy joven y están haciéndolo muy bien, y creo que era el momento de darles paso a ellas y mi momento de dar un pasito al lado. Flores siempre se ha caracterizado por su garra, lucha y trabajo, un decálogo que se ha mantenido intacto y que le ha permitido convertirse en el mejor ejemplo de lo que es el ADN del Club Balonmano Elche. Flores ha sido una pieza clave dentro de la época dorada del club, con la conquista de la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021 y la European Cup en 2024. Sí, la verdad que yo en ningún momento pensaba llegar a esto, ¿no? Creo que ha sido todo un sueño, sobre todo empezando por el primero, que para mí fue el más ilusionante, la Copa de la Reina en Canarias. Para mí ha sido el más emotivo por cómo fue, coincidió con la despedida de Ana Martínez, que creo que fue un momento inolvidable. Y nada, una época dorada, como tú dices, creo que muy bonito. Conseguir tres títulos en un club en el que te ha cogido también es todo un sueño para cualquier deportista. Yo recuerdo estar en Carrús y apenas venían los familiares de las cuatro jugadoras que estábamos ahí de casa, y creo que, bueno, que el cambio ha sido exponencial, ¿no? Se ha notado muchísimo el pabellón, además para nosotras mucho mejor, la grada, ha venido muchísima más gente, muchísima más afición, se nos ha dado más visibilidad, se nos ha dado más soporte. La castellonense ha disputado alrededor de 400 partidos como profesional. El próximo sábado en Cartagena, María Flores recibirá la medalla e insignia de bronce que otorga la Real Federación Española de Balonmano. La 14 del Club Balonmano Elche se despide tras una temporada en la que el equipo ha sumado un nuevo subcampeonato de liga. Me lo comunicaron el otro día, que iba a ser galardonada, y para mí es un orgullo, ¿no? Al final que te valoren, que te identifiquen con eso, para mí es todo un honor, y sobre todo a nivel nacional, ¿no? Que venga de la Federación Española, creo que es todo un orgullo para mí. Un final de temporada muy bonito, tanto a nivel personal, por mi retirada, por todo el cariño que he recibido. Al final la verdad es que no pensaba recibir tanto cariño como el que he recibido, y muy contenta, porque significa que algo viene hecho, ¿no? Y luego por el equipo, la verdad que muy orgullosa. Al final es un equipo que era muy joven y me han enseñado a creer, me han enseñado a ilusionarme, me han enseñado a confiar en ellas, que creo que era muy importante. Sí, la verdad que yo al final me he especializado un poco a nivel defensivo, ¿no? Creo que era mi punto fuerte, he sabido sacar ahí toda mi faceta positiva. Y es verdad que en ataque, pues bueno, cuando se me ha necesitado he estado, he tratado de aportar lo mejor de mí. Y es verdad que este año, como comenté, me costó un poquito. Creo que al final era gente muy joven, era un conocimiento totalmente diferente al mío, y me encontré un poquito sola en ese sentido de tirar de ellas, y creo que quizás no lo hice del todo bien, aunque al final los resultados han sido muy buenos, y yo simplemente quería transmitirles lo que significaba ser de Elche, el luchar por cada balón, el que daba igual los resultados. Teníamos la suerte de que ni el cuerpo técnico ni por parte del club nadie nos apretaba en cuanto a resultados, pero que sí que teníamos que salir a la pista y sentirnos identificadas, ¿no? Éramos elches, éramos luchadoras, somos guerreras, y creo que eso era lo que había que transmitir a la gente, al público, que la gente viniera más allá de los resultados, ¿no? Y creo que al final lo hemos logrado, y es lo que se ha transmitido en los partidos. La capitana dice adiós, convertida en leyenda del Club Balonmano Elche y del deporte ilicitano. El futuro de María Flores pasa por la docencia deportiva. La primera línea castellonense siempre será recordada porque deja un legado imborrable en un Club Balonmano Elche que ha pasado en la última década de pelear por la permanencia a luchar por los títulos, y en eso María Flores ha tenido mucho que ver. Una grande, María Flores. Vamos a poner el punto final con una nota de rugby. Rápidamente, Paco, la selección valenciana de Seven Inclusivo se proclamó subcampeona en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, disputado en Cullera el pasado sábado 14 de junio. Como representantes del Elche Rugby Inclusivo estuvieron los jugadores Juan Antonio, Aarón, Javi, Andreu, Juan y Gabriel, los cuales tuvieron un papel protagonista en esa plata que se llevó el conjunto autonómico. Además, en la parte técnica, el club ilicitano también también estuvo muy bien representado, pues el entrenador Tommy Biscotti fue el seleccionador del equipo. Este tipo de logros y participaciones reflejan la solidez del proyecto Elche Rugby Inclusive que lidera Tomás Espinosa, un proyecto que sigue creciendo temporada a temporada a la vez que también lo hacen los jugadores fruto de su constancia, tesón y ganas de aprender. Pues con esta importante noticia nosotros ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Hasta mañana, Paco. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí en Radio Marca Elche y Teleelch. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.